Bueno, seguimos la tarde, como decía, tenemos visita, lo tenemos Leandro Primón, presidente del Partido Justicialista en Galvez. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo te va? ¿Cómo va, médico? Muy buenas tardes. Bueno, acá se está planteando el tema de lo que significó esconderlos, fundamentalmente todo lo que hace a alimentación, la denuncia contra Petrobel, a partir de allí todo este desbande que hubo y acusación a una sola persona para cubrir la situación. Y se plantea entregar a través, no, ni siquiera a través de la iglesia, ya ni saber acá, a través del CONIN. ¿Qué es el CONIN? Bueno, el CONIN es una fundación sin fines de lucro, supuestamente, que tiene como objetivo la desnutrición o mala nutrición de chicos de 0 a 5 años y, bueno, y el apoyo y ayuda a la familia. O sea, nosotros, Albino ha venido a nuestra localidad en su momento. ¿Albino o sea, es? Sí, Albino. Es el que preside el CONIN. Ha venido a nuestra localidad en su momento, en el Teatro de Marconi. Bueno, y hay una parte que me parece que es interesante, pero que es la que endulza el sabor amargo que tiene todo esto del CONIN, que tiene que ver con una política obviamente homofóbica, basada en una cuestión muy despectiva con el tema de los derechos humanos y con todo lo que tiene que ver con una ayuda realmente empática con el otro. O sea, en realidad lo que nosotros encontramos en CONIN es lo potable, lo bueno, que siempre es el tema de la nutrición infantil, que eso nosotros estuvimos siempre de acuerdo con el CONIN en Galvez, que llevó adelante Sandra Sabat, el comedor Santa Margarita, y que hoy preside Juan Chimañás. Nosotros creemos que tenemos que tener una política activa sobre lo que tiene que ver con la nutrición infantil, pero nosotros no somos quienes como para decirle a cierto sector de nuestra población que es la más vulnerable de cómo tiene que vivir, cómo tiene que criar o cómo tiene que hacer ciertas cuestiones imponiendo esa conducta. ¿Y cuáles son las imposiciones concretamente? Las imposiciones tienen que ver con lo que escuchamos, porque quien preside justamente Albino, lo hemos escuchado en la Cámara de Diputados cuando fue, y bueno, esas son las imposiciones que por ejemplo a la gente que tiene una perspectiva de género de lo que desea, sea transexual, homosexual, el lésbico, lo que sea, bueno, son casi enfermos mentales que tienen que ser tratados con rigor, que el preservativo no es una política que garantice nada porque inclusive el semen traspasa hasta la porcelana. Bueno, todas esas locuras que hemos escuchado de este gran personaje que nos, te vuelvo a repetir, que nos hizo circo, digo, me parece que viene muy bien de la mano de lo que es nuestro presidente de la nación, que hacen circo, que hacen una pantalla, que te dicen que es contra la casta y después al final la que la pagamos somos nosotros, la clase media y la clase baja. Y esto es lo mismo, te endulzan con políticas que hablan de la desnutrición infantil y del cuidado de 0 a 5 años y en el fondo lo que tratan de imponer son políticas muy restrictivas donde creen que ciertos sectores de la sociedad no deberían tener ciertos accesos y ciertos derechos porque no son responsables. Habla de la productividad, fundamentalmente en lo que hace de un coto a cantidad de nacimientos. Totalmente, él se jactaba que en el norte había hecho un montón de operaciones con respecto al tema de imposibilitar que la mujer siga teniendo hijos, y bueno, que hablaba del tema de lo que significa la política, como vos bien decís, de que ciertos sectores por ahí no tienen la responsabilidad. Digo, la verdad que, bueno, me parece que eso pienso que debería quedar en un pasado, que ya lo hemos vivido con ciertas políticas bastante nefastas a nivel mundial, pero que hoy toman un auge, que lo toman en base a esta política de derecha, que parece que todo lo pueden cuestionar, que todo lo pueden volver a poner en el tapete. Y justamente no creo que esta sociedad que plantea Petovelo sea inocente. Mirá, yo te voy a dar un ejemplo para contextualizar a nivel local. Nosotros en el comedor municipal, el último periodo que yo estuve, había 250 viandas. Debido al tema del COVID, nosotros hicimos vianda, lo cual después no las retiramos, siguieron siendo vianda, por eso nos garantizaba que la familia coma en su casa y pueda vincularse. No solamente eso, sino que en casos donde sospechábamos o veíamos que había algún tipo de denuncia con respecto a violencia, mandábamos a los trabajadores sociales para que revisen o vean, estén atentos ante esa situación. Pero principalmente el interés está puesto en que cada uno pueda comer en su casa. Esta política que está llevando adelante hoy, la Secretaría de Desarrollo Social Desarrollo Humano de la localidad, no solamente redujo esas 250 viandas. Hablan 240 ellos. 250 viandas, que casi llegamos a las 270. Ellos hablan que tienen 240 en estos momentos. Pasado, han centralizado todo en Caeta. Pasaron a 90. Cuando pasaron a 90 en el comedor nuestro, después se retira Cádita, por lo cual ellos ocupan Cádita y el comedor Santa Margarita ya no cocina más. O sea que tomaron las viandas que tenía el comedor Santa Margarita, el comedor Cádita y el nuestro, y llegaron a la misma población, que son 250, concentrándonos solamente en una cocina con la cocinera, que son empleadas municipales. Se nota que por ahí se quejaban mucho de nuestros trabajadores, pero son eficientes, porque hoy esas mujeres son las que cocinan para todas. Pero es que la gente que está en Santa Margarita viene a comer acá a Cádita, cruza la vida. Hoy, si vos te das una vuelta, eso de tipo 11 de la mañana, vas a ver una cola importante alrededor de lo que es Cádita, donde está concentrado los tres comedores que teníamos. Se redujo a un solo espacio, que es el comedor municipal, que absorbió los otros dos, y se entrega esa comida hoy en el comedor Cádita, que está precedido por la Municipalidad de Galvez. No solamente llegan a 240, 250, de lo cual nosotros solamente en el comedor nuestro teníamos 250, más lo que tenía Santa Margarita y más lo que tenía Cádita, sino que concentraron todo, y lo que tenía el comedor municipal quedaba al mediodía, y a la noche, tarde-noche, Cádita, eso se redujo. Entonces, tres veces a la semana le dan como un extra, como para que no solamente coman en el día, sino que puedan estirar para la noche. Pero la vianda que se daba, o la comida que se otorgaba desde Cádita, que era tarde-noche, eso no existe más. Existe solamente, que es al mediodía, en Cádita. Todo el resto dejó de existir. ¿Quiénes son las que llevan adelante todo el tema de la cocina? Son las empleadas municipales, porque el resto, bueno, debido a esta concentración, se ha tomado esta decisión. Digo, y es quien supuestamente nos decía de manera permanente la importancia que tenía la nutrición y los chicos y la comida y los alimentos. Digo, la verdad es que nos mintió. Y digo, lo digo de una manera constructiva, lo digo realmente con pena, con dolor. O sea, me parece que fue muy eficiente en la crítica, y son muy poco eficiente y casi nulo en la conducción, porque no solamente que bajaron el número estrepitosamente cuando la pobreza se ha incrementado a nivel exponencial. Digo, Galvez no es una isla, estamos dentro de lo que es un país, los números están a nivel nacional del incremento de la pobreza, por lo cual toda esa gente que hoy le sacaron esa vianda tiene una necesidad, si la tenía en aquel momento la tiene aún hoy. No solamente pasa esa circunstancia, sino que aparte la primera política que toma es sacar a la ecónoma, a la nutricionista, que nos daba a nosotros distintos mosaicos de producto de calidad para entregar. Hoy ni siquiera está la nutricionista, ni siquiera está el mosaico, y se compran productos baratos para poder cerrar el número. Estamos generando una repitencia y un espejo de lo que pasa a nivel nacional. ¿Qué estamos haciendo? Un tema, vos, subsecretario de Acción Social y Salud. El hospital, te viste el último tiempo también en la presidencia del hospital de Sanco. Y bueno, a partir de allí, en situaciones muy particulares, que te la conocemos por el movimiento sindical, le hemos pedido por nota una reunión al intendente, al concejal y al senador. El movimiento sindical, hasta ahora hemos tenido respuesta a medias. Pero concretamente lo que significa el impuesto a la salud, que se pasó a la municipalidad, todas esas cosas, y va concretamente el achicamiento, lo que significa el hospital. No sé qué conocimiento tenés vos, porque vos estuviste a cargo de este tema. Nosotros cuando nos retiramos no solamente habíamos dejado la plata suficiente como para pagar lo que corresponde, que es el 901, que es un porcentaje que a medida que el hospital va facturando, porque no solamente atiende al público correspondiente, que es toda la gente que no tiene obra social, sino que debido a cierta declinación del privado por la circunstancia en la que se está viviendo, hay una población con obra social que se trasladó al hospital. Como el hospital es un hospital a puerta abierta, esa gente se empezó a generar la facturación correspondiente y esa facturación, hay un porcentaje que va al hospital y otro porcentaje que va a los empleados. No solamente habíamos dejado antes de retirarnos esa plata para que puedan cobrar, sino que aparte la fueron consumiendo debido a la necesidad que tiene con la pandemia que vivieron las guardias del hospital. O sea, nosotros tuvimos la pandemia de dengue. Sumado al hecho que no están facturando. Pero eso, hay dos temas. Uno que tiene que ver con la política, que hubo una nueva pandemia, que tiene que ver con la situación del dengue, debido a que ellos, el primer ingreso que hacen hacia la municipalidad, quedan en una disputa con el gremio debido a 50 empleados, se dejaron sin que hacer un montón de espacios públicos con pasto alto, con falta de limpieza, con agua acumulada, que nos disparó indudablemente la situación de la pandemia de dengue que tuvimos. Eso incrementó todo lo que tiene que ver con el servicio que genera el hospital. Con eso nosotros lo fuimos cubriendo y dejamos la plata en tiempo y forma para que se pueda pagar no solamente el 901, sino que cubrir esas necesidades. Cuando me retiro de la presidencia e ingresa en reemplazo mío también Sandra Sabat, no hace las articulaciones necesarias para poder cubrir todas estas necesidades que se fueron presentando. No solamente en la cuestión económica, sino también en lo que tiene que ver con entender la política de cómo se va generando a nivel nacional con una caída de la superintendencia. Por lo cual, hoy no tener una superintendencia que te recibe la facturación y si no te la paga la obra social, el recupero te lo va a hacer. Al estar en existencia por una decisión de Milei de romper el Estado, indudablemente uno tiene que apelar a su departamento judicial del hospital con la abogada que tiene el hospital para hacer llegar esas facturas a la obra social inmediatamente con un plazo de pago y si no con una carta de documento para ejecutar el pago y generar una sinergia para que siga ingresando la plata. Bueno, se quedaron dormidos en eso la presidenta de la comisión, Sandra Sabat, no lo hizo, dejó que las cosas sigan sucediendo, no se facturó, la superintendencia no está. Bueno, y hoy tienen un cráter en el medio del hospital, no solamente ya se redujo el tema de la guardia, sino que tienen problemas de pago del 901 y tienen un montón de problemas de afrontar en el tema económico. Los proveedores. Tema económico, porque no, el proveedor tiene que ver con el Ministerio de Salud de la provincia que le tiene que ir girando. Pero vuelvo al hecho. Tenemos un fondo de salud que indudablemente no está siendo utilizado en plena pandemia de dengue, donde yo me acuerdo de haber debatido con en aquel momento con lo que eran concejales Manuel Buedo y Mariano Busso, que permanentemente lo defendían a capa y espada, que tenía que ser para política de salud exclusivo. Bueno, parece que se olvidaron, o sea, lo que escribieron con la mano lo borran con el codo y lo metieron adentro para cerrar el número con el pago de sueldo y haberes municipales. O sea, me acuerdo que ese fondo de salud nosotros lo empezamos a retomar en la cuenta que correspondía porque el senador Leandro Diana, que en aquel momento era concejal, había tenido una disputa con nuestro intendente Mario Fisoe y en esa disputa se había tomado la decisión de generar la cuenta aparte para que no se mezclen los fondos. O sea, sería una política que ellos no solamente la fueron defendiendo con el tiempo, sino que tuvieron acciones importantes que a nosotros nos posibilitaron consolidar ese fondo de salud y tenerlo para las políticas públicas como lo utilizamos en pleno COVID, que pudimos cubrir un montón de necesidades para la población que hoy no se pueden cubrir porque se están utilizando para pago de haberes de empleados municipales. Entonces, vuelvo a repetir, es gente que está y dice una cosa y después hace otra. Te muestra algo lindo, apacible, y después la realidad se va imponiendo hacia los hechos. Los hechos es que el hospital hoy está ante una situación de falta económica para afrontar los gastos que tiene hoy y a futuro, y la situación también está que tenemos un fondo municipal que lo consumen permanentemente para pago de haberes, que es lo que no correspondería, y la situación también está que tuvimos una pandemia que ellos casi lo ignoraron o no lo tuvieron en cuenta, y siempre como esta cuestión política nefasta que tenemos, de echarle la culpa al anterior y no hacerse cargo. Bueno, todo este cuento se va terminando y empieza a aparecer la realidad, y lo que vemos es falta de gestión, falta de ejecución y falta de política. Es un gobierno local que está vacío, que está hueco, que lo único que hacen, a mi forma de ver, como te decía la otra vez yo en tu programa, es tener una vicegobernadora que se nota que le genera los aportes necesarios para seguir funcionando. Porque de otra manera no se entiende cómo no pueden terminar 5 calles de pavimento que llegan, cómo no pueden terminar un baño que está en el eucalipto, cómo no pueden resolver el problema de lo que significa el arreglo de las calles, cómo no, bueno, así como esas cuestiones, devolver el fondo de salud y un montón de cuestiones que indudablemente ignoran y creen que la sociedad lo ignora. La sociedad no lo ignora, la sociedad va tomando cuenta, y tarde o temprano me parece que eso va a traer una desilusión ante este nuevo gabinete que votó la gente, porque también no podríamos hablar con el tema de lo que es la privatización. Yo creo que el tema está dado fundamentalmente en lo que hace ignorar, no sé, la gente tiene su propio problema en este momento y pasa a veces, no es desapercibido, sino que no asimila una función de, digamos, de crítica o bien de rechazo. Nadie plantea que el gobierno tiene que continuar gobernando y fundamentalmente. Pero acá vemos que las instituciones, fundamentalmente, porque el Fondo de Salud está creado para instituciones. Ninguna pataleó. Ninguna pataleó la institución. Está el Pinquén, está el Centro de Dolor de Sangre, no sé cuántas instituciones hay, alguna vecinal dando vueltas también. Uh-huh. Y nadie dijo nada. Nadie reclamó. Bueno, hubo dos concejales que reclamaron. Nosotros, del movimiento sindical, estábamos planteando una reunión para ver si eso se vuelve a lo que significa fundamentalmente la plata al hospital, porque la única forma que tenemos de tener salud en Galvez, la parte privada desapareció, hay 5 o 6 clínicas, no hay terapia intensiva en Galvez, las internaciones son totalmente desastrosas en el sanatorio, y a partir de así, ¿qué pasa? Tenemos lo único que tenemos es el hospital, y tenemos que tratar de fortalecer el hospital. Por eso estamos planteando que el Fondo de Salud vuelva a lo que significa el verdadero sentido del Fondo de Salud. Sí, yo lo que creo, Américo, con respecto a lo que vos decís, yo no creo que no... Yo entiendo lo que vos decís en el sentido que parecería que no hay un reclamo institucional o de la gente. A mí me parece que, por ejemplo, los 3.500 personas que pueden tener en nuestra localidad El Oso no están conformes. La verdad que yo no creo. Yo soy uno de esos 3.500 y la verdad que me quitaron un servicio y me lo privatizaron. Después que la cuenten como quieran. La realidad concreta es que yo sigo pagando el servicio y a mí El Oso no me lo recoge. Entonces, yo entiendo también que todos estamos viendo y calculando cómo llegar a fin de mes. Pero si encima te van no tratando de colaborar a nivel local, y la verdad que me parece que eso no genera una situación de satisfacción, genera una situación de enojo. Nosotros, la gente que trabaja en el comedor, como te decía, no solamente quedaron nuestra cocinera al frente de todas las instituciones que hoy se nuclearon, sino que aparte, ¿quién hoy conduce y dirige a esa gente? ¿Quién es la que conduce y dirige a esa gente? La empleada. No, hoy la que conduce y dirige a esa gente es la hermana de Sandra Sábal. Sí, eso lo entramos hoy también. Bueno, ¿a vos te parece bien? Mirá si nosotros hubiésemos puesto un hermano, un pariente en alguna función pública. No, son todos de corazones valientes o corazones... Colaboradores, habla que tienen 2 o 3 colaboradores. Son todos colaboradores. Bueno, las 2 chicas que trabajan en desarrollo humano, ¿son colaboradoras también o se les pagó una resolución? ¿Cuántas resoluciones tiene? Que inclusive escuché ayer que vos entrevistaste al presidente, que la verdad me parece bastante flojo. Presidente del Consejo. Presidente del Consejo, bastante flojo decir que hay cuestiones de resoluciones que son casi privadas de los funcionarios. ¿Cuándo se vio eso? Yo la verdad que me parece un acto antidemocrático. Como también en el día de hoy que vino la licenciada Lewy a planificar un desarrollo, llamémoslo como corresponde, que es un plan estratégico Galvez, y se invita solamente a 15 personas. A Piacheri, de lo que ellos creen que son las 15 personas que tienen que estar en esa mesa. Así van a pensar mi ciudad, tu ciudad y la ciudad del compañero, encerrado en la sala de reuniones del intendente, 15 personas, diciendo cuál va a ser la planificación, no solamente en el medio ambiente, sino en el tema de vivienda, en el tema de lo del servicio. Yo la verdad que pensé, cuando yo lo escuché y debatía, pasé intendente con nuestro intendente, que era con todas las instituciones adentro, que bueno, a las instituciones del Fondo de Salud ya las pateó. A todo el resto de las instituciones va pateando a todo el mundo y lo que queda es la casta. Son ellos privilegiados con un Estado que aparte no lo quiere. Gente, ¿cómo es gente? Personas de bien. Dijo uno de los funcionarios. Yo le invito a la gente que... El secretario de Economía de la Municipalidad, personas de bien. Yo le invito a la gente que vea la foto, que vea que solamente son los de siempre los que participan, que son cuasi casta. O sea, es una gente que va a pensar nuestra ciudad. O sea, no es una convocatoria abierta. No es en la Casa de la, bueno, la Casa de la Cultura, que está cuasi privada, cuasi privatizada, porque no hay evento, excepto que vos tengas los fondos necesarios para poder pagar. Digo, me parece que todas esas cuestiones, estamos muy recientes, son 6 meses, pero... Yo escucho eso de la gente, escucho eso, esas cuestiones, que nosotros teníamos que hacer una autocrítica, seguro, que nosotros tenemos que mejorar un montón de cosas, seguro. Ahora, me parece que esto no es lo que la gente votó, no es lo que la gente quería. Me parece que apelo a las palabras del senador Tiana, que no solamente no pudo llamar a su primer concejal electo por voto, Cantero, para preguntarle por qué renunciaba, sino que también dijo en la radio San Genaro que él veía que hasta el día de hoy la gestión del intendente Buzo no había podido desarrollarse, que estaba con problemas de acción, que bueno, que él esperaba que en algún momento se pueda mostrar la gestión. Digo, me parece que tampoco se preocupan en reconocer que las cosas no están saliendo bien para la población. O sea, después las cuestiones partidarias las resolvemos en las elecciones, pero me parece que todos tenemos que pensar proactivamente en qué ciudad queremos. Creo que es una ciudad que tiene que ser inclusiva, que tiene que ser abierta, que no puede ser seleccionando 15 personas, ni pateando a las instituciones, ni sacándole los fondos para que puedan debatir y discutir y poder llevar adelante una ciudad como la que todos anhelamos. Perfecto. En lo que hace fundamentalmente al tema partidario, tenemos que tener en cuenta que, digamos, ustedes fueron elegidos hace poquito, elecciones internas, y a partir de allí ya está la asunción, lo que significa el partido. En el día de ayer se hizo la asunción en la ciudad de Santa Fe y ya estaríamos legítimamente en funciones. Es importante también poder encontrar a cada uno de los compañeros, que esto hablamos la otra vez, unificar un criterio. Yo invito permanentemente a que todos estemos en una mesa de debate para llevar adelante esta autocrítica, revisar cuestiones que se han hecho bien y replantearnos la que no, pero bueno, construyendo un campo popular y con transversalidad, abierto a todo aquel que quiera participar y llevando adelante las políticas que creemos que pueden no solamente cambiar nuestra ciudad, nuestra localidad, mejorarla, sino que también tener una perspectiva de lo que tiene que ver con el tema del departamento. Claro. Acá tiene un mensaje referente al tema de los comedores. Dice, vienen gente de afuera para improvisar y se olvidan de las personas que ya estaban en Cáritas. Habla de la cocinera. Una lástima. La verdad que hay gente que aparte, yo no sé si vos te acordás, que había realizado una resolución en de manera compartida con el Consejo, donde se pidió que se le pague del municipio a las cocineras, porque había problemas de esta institución, y bueno, se ha tomado ese compromiso y se llevó adelante de pagarle a las cocineras, que para ser totalmente justo, se le pagaba a las cocineras, tanto del Comedor Santa Margarita como de Cadita, un porcentaje que no se le pagaba a las nuestras, que nosotros hemos discutido, sí, fuertemente. Miseria se le pagaba. Se le pagaba miseria, mientras a los otros se le pagaba lo que correspondía. Pero bueno, se nota que, vuelvo a repetir, me parece que hay gente que cree que el Estado se maneja con familiares, se maneja de manera totalmente arbitraria. Y a médico, yo tengo muy buena relación con la gente que fue de Cádita, hemos trabajado siempre en conjunto y tengo muy buena relación también con la gente de Santa Margarita. Siempre he apelado a la diferencia que tengo con el tema de Conin, pero lo he hecho público y lo he hecho de frente con ellos. Como hoy vengo y hablo acá, porque no tengo nada que esconder de lo que he debatido y discutido, porque esto del Conin no es de hoy, es de siempre, y esto lo hemos debatido fuertemente en su momento y lo hemos sostenido en el tiempo. Pero, fíjate vos, que la situación, por ejemplo, de los comedores, la gente que vino tanto de Cádiz como Santa Margarita no tenía ni siquiera un informe social, no tenía... y cuando estas instituciones muchas veces, sobre todo Santa Margarita, a través de la voz de Sansa, apelaba que cómo se repartía y cómo se hacía y cómo... Digo, me alegro que hoy esté ejerciendo el cargo. Me alegro, honestamente, porque me parece que a veces... hay que ejercerlo para entender un montón de circunstancias y ver, porque nosotros no solamente teníamos una nutricionista, no solamente teníamos un mosaico, sino que teníamos la mejor comida para la gente que lo necesitaba. Nosotros hemos sido muy, muy fuertes con los fuertes, no con los débiles. Esto cambia en las políticas. Estos son fuertes con los débiles. ¿Sí? Y, de hecho, se animan a reducir el porcentaje de vianda, se animan a cambiar la calidad. ¿Sí? Yo me alegro que se hayan encontrado un Estado que no solamente tenía ese nivel de compromiso a nivel territorial, sino que aparte tenía el esquema de los informes, había gente que estaba en el territorio, estaban las cocineras, estaba la nutricionista. Hemos debatido y esto... Cuando lo escuche cada uno de los comerciantes, va a saber refutar a favor mío que fue así, con un montón de gente que proveía el municipio a través del sistema de compra con los alimentos para que nos den la mejor calidad. Hemos rechazado pedidos porque venían o que no estaban en el estado que nosotros queríamos, o en la calidad que nosotros queríamos. Me acuerdo que se nos reían diciendo que éramos bastante jodidos, o gente que apeló a decirnos que por qué nos esforzábamos tanto por esa gente. Bueno, tenemos eso. Digo, y realmente creo que después hablamos de la nutrición infantil y lo importante que es cubrir las necesidades para que el chico tenga la misma oportunidad que cualquier otro chico. Pero hay que no solamente decirlo, hay que llevarlo a la práctica y a la realidad. Como también en el hospital, que demos una salud pública que nos permita a nosotros ir, no solamente ser atendido como corresponde, sino tener la cantidad de médicos para que no haya una guardia eterna con un montón de gente esperando, y también un traslado. Yo quiero ver qué va a pasar con el tema del traslado del 107. Quiero ver qué va a pasar con la guardia, y quiero ver qué va a pasar con los empleados cuando no le paguen lo que le corresponde. ¿Sí? Y eso es una decisión de... Hay un planteo de Cyprus. Hay un planteo de Cyprus ya pidiéndole información con respecto al tema del ingreso. Porque ven peligrar que siempre se paga con el aguinaldo. ¿101 es? El 901. Y bueno, hay un planteo de Cyprus concretamente con respecto a eso. Nosotros cuando nos fuimos previendo esto y viendo que podía suceder, también pedimos de ver la posibilidad, sobre todo por una cuestión inflacionaria, si esa recaudación que tenía el hospital para la gente trabajadora del hospital se podía dar mensualmente. Lo que pasa es que tenía un quehacer en el tema de las chicas que llevan la contabilidad de mucho peso, porque hay que liquidar. Claro. Hubiese sido lo ideal. Pero bueno, no tuvimos el tiempo de poder insertarlo, aunque sea 2 meses. Realmente el hospital tiene gente maravillosa que trabaja tarde, día y noche. Y bueno, pero la presidenta tiene que estar atenta. Y si no le da los tiempos, si no le da... bueno, tiene que buscar la gente que sea pertinente para poder estar al frente y que las instituciones que todos los galvenses necesitamos, tengan el nivel y la calidad. Porque después, si no, el sistema es uno. Después aparecen cuestiones que tienen que ver con el robo, cuestiones de enfermedades y problemática de traslado. O sea, nosotros lo hemos vivido eso. Me parece que... Sí, que desgraciadamente lo que significa problemática de traslado fundamentalmente es lo que hace consumo, que es cada vez mayor, desgraciadamente, ¿no? ¿Sabés cuánto está trabajando el Cedronado hoy en el DTC en la semana? Con lo que significa la problemática de consumo, ¿no? Sí, sí, sí. Una vez a la semana trabajan los chicos. Una vez a la semana. El resto están en otros quehaceres, en otras tareas. ¿Vos te parece que una vez a la semana se puede tomar una problemática? No, no tiene continuidad. ¿Te parece que se puede tomar una problemática tan, el, tan importante como tiene que ver el tema del consumo en nuestra localidad? Sí, desgraciadamente está así. Bueno, Leo, agradecerte por el momento. Seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Y médico, fundamentalmente hay un tema que se viene para el año que viene, que son las elecciones. Así que el PJ tendría que ver qué posibilidad tiene como para poder agrandar las plazas dentro del Consejo Municipal, ¿no? Sí, el PJ lo que tiene que tener este compromiso de poder ser una oposición responsable, de salir a construir y a tener la lucidez de poder marcar cuáles son los déficits que se están dando, porque lo más importante que tiene que ver con el hecho de llegar a medio término con lo que tiene que ver con las elecciones, es llegar con coherencia, es llegar con cuadro y es llegar con la posibilidad de un debate franco y un debate que sea honesto ante la problemática que viven nuestros vecinos. Nosotros queremos fraternizar con nuestros vecinos, realmente queremos que poder trasladar la voz, que sea una voz de por lo menos de la mayoría de la gente, de lo que vive en nuestra localidad y de lo que necesita. Yo creo que hoy la política radica ahí, en realmente tener nosotros muy claro cuál es nuestro campo, cuáles son nuestros ideales, dónde nosotros realmente construimos, pero también tener el compromiso y la fuerza de poder trasladar la voz de nuestra población hacia reclamos que sean justos. Perfecto, gracias. Así terminamos por hoy, amigo Bolaño. Nos reencontramos el próximo lunes a usted y a toda la gente que nos...